Fernando de Trápaga. Al mal tiempo buena cara, reza el viejo y trillado dicho. Y es que en esto de buscar una salida a lo que uno quiere comunicar, Internet se ha convertido en una herramienta fundamental. Su crecimiento exponencial sorprende cada día con un nuevo implemento que ayuda a acercar pensamientos. Claro que esto también tiene su lado cuestionable y que tiene que ver con la sobreabundancia de información, pero siguiendo con esto de viejos dichos, ¿por qué no ver el vaso medio lleno? Desde lo que a mí me toca, el trabajo con el sonido, ya mucho se experimentó y debatió sobre su emisión a través de ondas hertzianas, lo que conocemos tradicionalmente como radiofonía. Me interesa abordar una nueva manera de transmitir, no por ondas electromagnéticas, sino por ceros y unos. Sin estar necesariamente atados a un día y horario, sino con la posibilidad de elegir en qué momento y lugar deseo disfrutar de ese sonido. Radio por internet, playlist online, download, podcast, archivos a demanda, algunos de los nombres, algunas de las posibilidades que hoy nos ofrece la net. Pero, ¿de qué se trata? De esto. Lo que están escuchando es una voz que fue tomada por un micrófono, mi micrófono, y digitalizada a través de una placa de sonido en una computadora. Termino de grabar, corto las partes que no me gustan, puedo incluir algún que otro efecto, puedo ecualizar mi voz, ponerle algo de música, o simplemente dejarlo como está. Guardo el archivo y lo envío por mail. El que lo recibe puede escucharlo y así arranca la cadena. Ya tengo a mi primer oyente. Para mejor, este decide subirlo a la página y es así como ustedes me están escuchando. 3, 20, 150. Uno de ustedes, vamos a bautizarlo Pepe. Siempre fui muy original bautizando a mis personajes. Y como les decía, Pepe decide bajar o grabar esto que están escuchando, lo sube a su blog, a donde lo escuchan 4, 15, 300. Tito, uno de los tantos que lo escucharon, decide bajarlo y entonces... ¿Hace falta que siga? Creo que la idea se entiende, ¿no? En pocos minutos, esto que estoy diciendo recorre miles de kilómetros, atravesando fronteras políticas, idiomáticas y culturales. En cualquier parte del mundo se puede escuchar, incluso aquellos que no tienen internet, porque Pepe, ¿se acuerdan de Pepe? Tuvo la gentileza de bajar el archivo, lo copió a un CD y se lo pasó a Pipo, que a su vez se lo llevó en un pendrive a Tucho, que se lo grabó en un cassette porque su primo Lin no tiene computadora. Perdón. Claro, me estoy olvidando de la crisis mundial. Bueno, ¿qué mejor entonces? Bueno, lindo y barato. ¿Les paso mi receta? Anote. Un micrófono. No hace falta que sea de una gran calidad, un micrófono con que se entienda lo que uno más o menos está diciendo, sirve. Una computadora con una placa de sonido, tampoco se necesita gran cosa. Esto pueden sazonarlo con un poco de música, algún que otro efecto, o lo que se les ocurra, eso es a gusto. Perdón, no se olviden de los silencios. También son importantes. A esto le ponen una mínima pizca de ingenio y voilà. Ya tienen un elemento sonoro que compartir con quien deseen. Solo queda subirlo a la web y a dominar el mundo.